Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Pues no sé si será del hígado, del estómago, de qué, pero hoy me siento con unas ganas terribles de ponerle 180 días a alguien. ¿De veras? Sí. ¿Le parece mal? No, que va. Mientras no sea a mí, me parece muy bien. Bueno, procure andar derecho entonces. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un caso de agiotismo desenfrenado. ¿De agiotismo desenfrenado? Sí, señor. ¿Y en qué consiste el desenfreno ese? En un bodeguero que está acabando con los marchantes. Lo último que hizo fue cobrarle 50 centavos a una señora por una lata de leche condensada. ¿La víctima entonces fue una señora? Sí, señor. Una señora. Pues llámelo complicado en ese señoricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Olegario Cascarilla. Servidor. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver, ¿usted es el acusado, señor Cascarillas? ¿Yo? Me extraña la pregunta, señor juez. Yo soy Olegario Cascarilla, de los Cascarillas del Cotorro. ¿Qué me cuenta usted con eso? Que nunca he sido acusado de nada en mi cascarilla vida. Ni espero serlo jamás en el resto de mi olegaria existencia, ¿sabes? ¿Quién es el acusado entonces? El bodeguero. ¿Quién es el bodeguero? Tres Patines. ¡No me diga! ¿Usted es bodeguero ahora, Tres Patines? Sí, ¿cómo no? ¿Tú no lo sabías? No. Bueno, pues yo sí, chico. No, eso no necesito que me lo diga, Tres Patines. ¿Por qué? Porque ya yo lo sabía. No me digas, ¿tú sabías que yo... ¿Cómo se llama? ¿Que era bodeguero yo? Claro que sí. ¿Quién te lo dijo? Tres Patines, no se me haga el bobo y contésteme concretamente. ¿Es cierto eso de que usted es bodeguero? Sí, cómo no, chico. Tengo ahí un establecimiento de comestible y de bebestible. Y de otro artículo dirigible, ¿comprende? ¿Otros artículos qué me dicen? Dirigibles, dirigible, conjugación del verbo hacer la digestión en el tógamo, chico. Digerible, Tres Patines. Digerible no son los globos esos que vuela. No, señor. Que eso... coge la copia de la atmósfera de arriba. No, señor, esos son dirigibles, precisamente. Y aparte de eso, ¿usted hace la digestión en el estómago? Hombre, claro que sí. ¿Tú no? No, señor, yo la hago en el estómago. Entonces va a tener que ir al médico porque, pues, oye, está funcionando mal. No, Tres Patines, yo no estoy funcionando mal. Usted es el que cada día habla peor. Y dígame, ¿usted tiene una bodega? Sí, una bodega. ¿Y cómo se hizo usted de esa bodega? Chico, poquito a poco, la verdad. Hoy una lata de perra, mañana un paquete de fideos, pasado un saquito de frijoles. Ah, vamos, fue consiguiendo las cosas poquito a poco. Bueno, una la fui consiguiendo poquito a poco y otra la conseguí de golpe. Ah, sí. ¿Qué cosa fue la que consiguió de golpe? Bueno, pues por ejemplo, ¿tú ves este golpe que tengo aquí en una oreja? Sí. Bueno, pues eso fue un día que yo necesitaba conseguir un saquito de azúcar. Ajá. Y efectivamente, fui a una bodega del cerro y el bodeguero me lo dio. No me diga, el bodeguero le dio el saquito de azúcar. No, no, me dio el golpe. Ah, vamos, lo que le dio el bodeguero fue un golpe. Sí, pero no, oye, ese golpe me lo dio por una equivocación. Ah, ¿se equivocó el bodeguero? No, no, el que me equivoqué fui yo. ¿Y por qué se equivocó usted? Porque yo creí que en esa bodega yo no había estado nunca y resulta que ya yo había pasado hacía dos o tres días por allí. Ya. Bueno, Tres Patines, pero entonces, ¿cómo consiguió usted las cosas para su bodega? ¿Pero cómo iba a ser, señor juez? ¿Robándoselas a los demás bodegueros de La Habana? Sí, señor. Claro que sí. Y ahora lo único que hace en esa bodega es robar a los marchantes. ¿Yo? Oye, tú, no le vayas a hacer caso. ¿Qué es eso de oye tú, Tres Patines? ¿Qué manera es esa de dirigirse al señor juez? ¿Tú no me dices igual a mí? No, señor. Yo siempre le digo usted. Porque yo no le digo tú más que a las personas con las que tengo confianza. Ah, ¿y tú no tienes confianza conmigo? No, señor, yo no tengo confianza con usted. ¿Que no? ¿A que me dices tú antes de que se acabe el juicio? No tengo por qué decírselo. Vamos, ¿te quieres aportar un peso a que me lo dices? Va el peso. Bueno, va el peso, pero chico, lo va usted a perder porque no se lo voy a decir. No, está bien, pero tú me dices tú y pierdes el peso, ¿verdad? Sí, pero no se lo digo. Bueno, veremos a ver. No, veremos a ver, pero no se lo digo. Lo dice, chico. No yo lo te digo. Conozco a ti que lo dice, chico. Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por seguir discutiendo. Bien. Y a ver usted, Nananina, ¿es usted la oxisa en este caso? No, ¿verdad? No, de eso nada, chico. La oxisa lo será tú, chico. ¿Qué manera es esa de contestarle al juez, Nananina? ¿Para qué me llama oxisa a mí? Claro, no sea analfabeta, señora. Lo que le pregunta el juez es que si usted es la víctima de este suceso. ¿La chico? ¿Qué? La víctima, chico. ¿Con qué víctima, no? ¿Sí? ¿Dónde está la C, Tres Patines? ¿Qué sé, chico? La sé que tiene esa palabra. No, viejo, esa palabra no tiene sé. ¿Por qué no tiene sé? Porque acaba de beber agua ahorita mismo. Secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por no entender lo que se le dice. ¿A tu amigo? Sí, señor, 10 pesos de multa. Y dígame, Nananina, ¿fue a usted a quien le cobraron 50 centavos por una lata de leche condensada? Sí, señor, a mí mismita. Y ese bandolero de Tres Patines lo tiene usted que meter en la cárcel, porque está vendiendo los víveres a un precio que es un robo. No diga eso, señora, que los precios míos son lo más equitativos que se cortizan en La Habana, hombre. Sí, lo más equitativo, lo más barato. Y bien que sí, a ver, ¿en qué bodega le dan a usted los macarrones, como se lo doy yo, a peseta la yarda? ¿Qué a ver. Cosa? Ah. ¿Usted vende los macarrones por yarda, Tres Patines? Hombre, claro, no se venden por yarda. No, señor, se venden por libras. ¿Y cuánta yarda tiene una libra? La libra no tiene ninguna yarda porque son dos medidas distintas. ¿Cómo distintas? Sí, señor, la libra se divide en medias libras porque cada libra entera tiene dos medias. Y la yarda se divide en pies porque cada yarda tiene tres pies. Ah, vamos, entonces cada libra entera tiene dos medias. Exactamente. Y cada yarda tiene tres medias, ¿no es? No, señor. ¿Quién le ha dicho a usted que cada yarda tiene tres medias? Usted mismo lo dijo. No, señor, no es verdad, Tres Patines. Yo le he dicho que cada yarda tiene tres pies. Y para cada pie no necesita una media. Tres Patines, va a andar con una media de... No sea bruto. Las medias de mitad no son lo mismo que las medias de ponerse. Y si no son lo mismo, ¿por qué se llaman igual? Porque el idioma es así. Bueno, ahí quería yo que tú llegaras. Entonces hay que reformar el idioma, chico. No, señor, no hay que reformar idioma ninguno. ¿Cómo no, chico? Los idiomas hay que reformarlos, chico. ¿Tú quieres una cosa más mal hecha que los números del inglés, chico? ¿Te tienen los números en inglés, Tres Patines? Hombre, porque el one que es el uno, sí. de ahí tú tienes que brincar pa el tres que es tres, chico. No existe el número dos. ¿Quién le ha dicho eso a usted? Vamos. En inglés existe el dos también. Seguro. ¿Cómo se dice dos en inglés, chico? El número dos se dice... escribe... T-W-O. No, yo no lo quiero letreado, yo quiero pronunciado. Pues lo tiene que coger de letreado. Nada, ¿cómo se pronuncia? Pues ¿crees que no se lo voy a decir? Oye. El peso que apostó se lo voy a ganar a usted de todas maneras. ¿Qué se le va a hacer? Tú, oye, pero te me fuiste por un pelito. Por un pelito, ¿no? Póngale un pelado de multa, secretario. Y acláreme una cosa, usted no es la acusada, la que acusa, Nananina. Sí, señor, yo soy la que acuso, no la acusada. Sí, y el acusado no es usted, Tres Patines. Sí, sí, no es por darme importancia ni nada de eso, pero el acusado soy yo. ¿Y entonces qué pinta usted en este juicio, señor? Ah, bueno, pues yo pinto muchísimo, señor juez, porque yo concurro a este juicio en nombre de todos los bodegueros de La Habana para solicitar que a Tres Patines se le prohíba seguir dedicado al comercio de víveres, porque es un desprestigio para la clase. Un peligro para el vecindario y un bandolero desorejado para todo el mundo. Ah, vamos, no se comporta como un detallista decente. No, señor. No solo cobra unos precios escandalosos, sino que roba en el peso y falsifica la mercancía. No, eso no es verdad. Óigame, don Relicario, eso no es verdad. ¿Cómo Relicario? ¿Usted se llama? Don Olegario, señor. Ah. Don Olegario Cascarín. Don Olegario, perdón, sí. Toda la mercancía que yo vendo es, óigame, legítima. ¿Qué cosa? ¿Los frijoles negros que usted vende son legítimos? Hombre, claro que sí. Ajá, ¿y por qué cuando se cocina se vuelve blanco? No me diga, ¿seguro que se vuelve blanco? Sí, señor. Pues, oiga, no me lo explico, porque la pintura que yo uso para teñirlo es de primera calidad. ¿Pero cómo? ¿Los frijoles negros que usted vende son teñidos? No, nada de teñidos, son pintados al óleo. ¿Y para qué tiene que pintarlo? ¿Usted no tiene en su bodega frijoles negros? Sí, pero tostados. ¿Tostados? ¿Y para qué los tuestas? ¿Para qué va a ser, chico? ¿Tú crees que yo no vendo café en la bodega mía, chico? ¿Qué me cuenta? ¿El café que usted vende son frijoles negros tostados? Sí, chico, no sabrá lo mismo, pero alimenta mucho más que el otro. Ah, vamos, alimenta más que el otro. Sí, además tiene la ventaja de que el café que yo vendo es el único café que se puede tomar solo, con leche y con arroz blanco. ¿Qué le parece? ¿Usted oyó eso, señor juez? Bueno, pues en el peso roba también. No, eso sí es que no. No me levante calumnia, porque el peso sí es verdad... Que yo lo doy justo, chico. ¿Que lo da justo? Óigame una cosa, señor juez. El otro día le compré media libra de manteca y cuando la fui a pesar en otra bodega, ¿sabe usted cuánto pesaba? ¿Cuánto? 3 onzas nada más. No me diga. Usted no le dio más que 3 onzas de manteca, Nananina, Tres Patines. Sí, chico. ¿Y eso no es una media libra? No, señor. Una media libra son 8 onzas. ¿Y cuántas le di yo, chico? 3. Debe haber sido una equivocación mía, entonces. ¿Cómo una equivocación suya? Sí, porque ella me pidió una media libra, pero parece que yo me confundí. Y en lugar de una media le di un escarpín, ¿no? ¿Con qué un escarpín, no? Póngale una sandalia de multa, secretario. ¿Y tiene usted algo más que decir, señor Cascarilla? Sí, sí, señor, cómo no. Que además de todo eso, Tres Patines está cobrando unos precios por los víveres que infringen, vulneran y desbaratan todas las disposiciones dictadas sobre el particular. ¿De veras? Sí, señor. Mire, me consta que Tres Patines, por ejemplo, está vendiendo los frijoles negros al precio de 5 centavos la... ¿La libra? No, señor, el frijol. El aceite lo está vendiendo a 7 centavos. ¿El litro? No, la gota. Y el bacalao lo está vendiendo a 3 kilos. ¿La libra? La espina. Dígame. Pero donde Tres Patines ha batido todos los récords, señor juez, es en la cerveza. ¿Usted puede creer que está vendiendo la cerveza a peseta la botella? ¿Y ese no es su precio? Llena, sí. Pero es que Tres Patines se toma la cerveza a él y lo que les da a los marchantes por una peseta es la botella vacía. No. Sí, pero eso es verdad, Tres Patines. No, chico, no. Yo te doy mi palabra de bandolero sentimental. ¿Tu palabra de qué me dijo? Mi palabra de qué te dije yo, chico. De bandolero sentimental. ¿Y eso no está bien dicho? Sí, está bien dicho. ¿Entonces qué bobería es la que tú te traes? No, ninguna, ninguna. No es bobería. Si usted mismo reconoce que es un bandolero... Yo. ¿Cuándo yo reconocí eso? Ahora mismo. Ah, no. Entonces vamos a empezar otra vez. ¿Qué fue lo que dije yo, chico? Usted dijo bandolero sentimental, Tres Patines. ¿Seguro? Segurísimo. Ah, no, pues no. No, borra ahí el bandolerismo y deja el sentimiento nada más, chico. No le haga caso, señor juez. Borra el sentimiento y deja el bandolerismo. No, señora, fue una equivocación. Porque yo quise decir palabra de bodeguero sentimental. Ah, vamos, eso es otra cosa. No, que va. Si el bodeguero de Tres Patines sigue siendo lo mismo, no es otra cosa. No, eso lo vamos a aclarar ahora. Usted lo acusa de haberle cobrado 50 kilos por una lata de leche, ¿no es eso? Sí, señor. Yo creí que era que había subido, pero luego me enteré que no, de manera que Tres Patines me robó 30 centavos ahí mismo, en la jugada. No, señora, yo no le he robado nada. Porque la leche condensada, que le cobré yo una peseta nada más por la leche condensada. ¿Y cómo ella dice que le cobró 50 centavos? Bueno, entonces la apreciación que la puede tener ella en el momento, porque resulta ser... Sí. Resulta ser que yo no podría salir un momentico. No puede salir a ningún lado. Usted tiene que declarar, usted tiene que decirme qué fue lo que pasó con la lata. ¿Y este juicio no se puede suspender para otro día? No. Tenía que ser una diligencia por mi madre que la tenía que hacer. No, si es que esa diligencia la podrá hacer usted cuando cumpla lo que yo le voy a echar después que se acabe el juicio. No, pero si tú no, todavía no puedes esto, y tú ahorita mismo acabas de decir, esto lo vamos a aclarar ahora. Sí, sí, esto lo vamos a aclarar ahora. Okay. Y como lo vamos a aclarar ahora, usted tiene que decirme por qué usted le ha cobrado por la leche condensada 50 centavos, ¿no? Bueno, usted, Ray. ¿Usted le cobró 50 centavos? Sí. Sí me los cobró, que yo no digo mentira. Yo no digo mentira. Bueno. Y yo tampoco digo verdad, señora. Bueno, no me grites, chico. Bueno, ¿qué no tanto grites, negocio? Chico. Hágame el favor. Yo abrí la bodega por la mañana. Ajá. Por cierto, que tuve que echar por la parte de fuera de acero los latones de la basura. Sí. Que la gente que recoge la basura después te tiene los latones y te los pega a la puerta y ha desgraciado toda la pintura de la... Entonces, cuando yo hice así que abrí la puerta de eso, ¿oíste? Ajá. Llegó la doña Nananina esta, llegó a la bodega. Primer marchante de Manesco. Ajá, ¿y qué le dijo? Entró y me dijo, ¿tiene frijoles negros? Mira eso, yo hablo así con esta voz. Sí, cuando usted sale en la calle para croquetear, sí. Dice, ¿tiene frijoles negros? Yo le dije, sí. Dice, enséñemelos. Se los enseñé. Los frijoles, pues, dan un saco de frijoles, siempre de... Entonces, ¿no los tiene mejores? Digo, no señora, no lo hay mejores. Pues entonces no lo quiero. Empujó el saco, botó 11 granos de frijoles para el suelo, que lo tuve que recoger yo. Entonces, dime un vaso de agua. En ayuna, chico, vaso de agua por la mañana, ¿tú sabes lo que es eso, chico? Le pongo el vaso de agua, dice, échame un poco de hielo picado. Le eché hielo picado, se tomó el agua. ¿Tiene sardinas en lata? Mira eso, chico. Digo, no tengo, señora. Ah, pues estas no me gustan. ¿Puedo pasar a hablar por teléfono? A esa hora, chico. Digo, ¿cómo no, señora? Pase, ya le metí, óyeme, ya yo estaba, tú sabes. Pasó, llamó, habló por teléfono, lo dejó descongado el teléfono, y después de todo eso me dijo, ¡dame una lata de leche condensada! Bueno, ¿y qué pasó? Nada, que entonces yo le dije, después de envolverle su latica en su papel, digo, por la leche le voy a cobrar una peseta nada más. Pero por la lata me tiene que dar 30 kilos, de manera que son 50 centavos en total. ¿Y usted no sabe que no se puede cobrar ese precio por la lata? Por la lata que yo le di a ella no, pero por la lata que ella me dio a mí de Manesco. Óyeme, por eso puedo cobrar lo que a mí me dé la gana, chico, yo que soportarla, chico. Usted le cobró entonces, fue la lata que le dio a ella usted. Claro que sí, chico, no está barata de 30 kilos. Tres Patines, usted siempre trae una disculpa para todo. Pero eso no le va a valer de nada para yo condenarlo a usted. Sí, claro que no, señor juez. Esa bodega hay que clausurarla en el acto. No, eso no se puede hacer porque lo prohíbe la contribución, chico. ¿Qué contribución? La contribución, chico, la contribución de la República. Usted querrá decir la Constitución, Tres Patines. Sí, eso mismo, la sustitución de... Constitución. ¿Cómo, chico? Repítalo para que aprenda. ¿Tú? ¿Eh? ¡Tú! Ajá. ¿Qué pasó? ¡Dame acá el peso, que lo dijiste! ¡Escriba ahí, secretario! ¡Venga la sentencia! Como probado quedó el delito realizado esa bodega que abrióse la clausura el juzgado. Además, lo mando preso a la loma una semana y no le pago ese peso porque no me da la gana.